esté trabajando. Si acaso le deja un hijo que se mate trabajando. Si la viuda busca marido, de mí es que se andan burlando. Si la viuda busca marido, de mí es que se andan burlando. Esposa, pasa gozando es con otro. Si rica queda tu esposa, pasa gozando es con otro.